Yo soy, sin lugar a dudas, el último de los pioneros. Me llamo Jack Crab y soy el único blanco superviviente de la batalla de Little Bighorn. Verá usted, el reciente genocidio de los indios. ¿Reciente qué? Genocidio. Significa exterminio. El asesinato de todo un pueblo. Eso es prácticamente lo que hicimos con los indios. Enchufe eso enseguida. ¿Que enchufe qué? Digo que ponga eso en marcha y cállese. Ahora preste atención y aprenderá algo. Videodrome. Un caluroso día de verano de 1541, un grupo de indios que estaba cazando búfalos vio a lo lejos una extraña manada de animales sobre los que cabalgaban unos humanos cuyos troncos y cabezas reflejaban los rayos de sol. Cuando se acercó el grupo, los indios se sorprendieron al ver que eran hombres de piel blanca y con grandes cantidades de pelo cubriendo sus rostros. Los indios habían visto a los soldados de la expedición de Coronado, a caballo y cubiertos por armaduras, que había partido de Nueva España, México, en busca de las ciudades de oro que se rumoreaba existían en las grandes praderas del norte. Era la primera vez que veían caballos y hombres blancos. Con el tiempo comprenderían que lo único positivo que sacaron de su encuentro con los rostros pálidos fueron los caballos. Los españoles pasaron y llegaron los anglosajones. Estados Unidos de América fue creciendo a partir de las 13 colonias hacia el oeste a costa de los habitantes originarios de los diversos territorios. Los blancos diezmaron las poblaciones indígenas por medio de enfermedades, alcohol y matanzas indiscriminadas. El cine, generalmente, ha utilizado la conquista de lo que hoy es Estados Unidos como una historia épica en la que los hombres blancos luchaban heroicamente contra la naturaleza y los indios salvajes para civilizar una tierra prometida en la que vivirían en paz y libertad. Pero como toda regla tiene su excepción, algunos cineastas han mostrado otras visiones de la historia. Unos han reflejado los hechos tal y como fueron. Otros han fabulado a partir de hechos concretos, relatos explicativos de los motivos que condujeron a los perdedores a actuar como lo hicieron. En los 50, Flecha Rota, de Delmer Davis, o Apache, de Robert Aldrich, con su humanización de los indios, iniciaron un camino que en los 60 continuaron El Gran Combate, de John Ford, o Una Trompeta Lejana, de Raoul Walsh, y que culminaron La Noche de los Gigantes, de Robert Mulligan, La Venganza de Ulzana, de Aldrich, Pequeño Gran Hombre, de Arthur Penn, y Soldado Azul, de Ralph Nelson, en los 70. I look out and I see land, young and lovely, hard and strong. For 15,000 years we've danced her praises. En Soldado Azul, Ralph Nelson narra la masacre del poblado Cheyenne de Sand Creek por parte de la caballería de Estados Unidos. Hasta ese momento, la película está narrada como una odisea de sus dos protagonistas, Kathy Maribel Lee, Christe, Candice Bergen, y Janus Jen, Peter Strauss. Ambos son los únicos supervivientes de un ataque indio. Él es un simple soldado. Ella va a encontrarse con su prometido, un teniente al que no ve desde hace años y con el que va a casarse por dinero. Por si aún no se ha enterado, esos son Cheyennes. ¿Y cómo sabe que el jefe es Águila Negra? Lo he visto. ¿Es que lo conoce? Lo conozco. Ella conoce bien a los Cheyennes. Ha sido durante años la mujer del jefe Águila Negra. Vaya, ahora caigo. Era usted. ¿Yo qué? Él la buscaba a usted. ¿Qué bobadas está diciendo? Águila Negra salió a buscarla para llevársela. ¡Puñeta! Los Cheyennes no iban a... Ya lo ha oído. No tengo nada que ver con esto. Los Cheyennes no habrían atacado nunca a la escolta de un pagador. ¡Qué idiotez! Él la buscaba a usted. No me halague tanto, soldado azul. No valgo lo que una caja llena de oro. Ellos no pueden utilizar el dinero. ¿Con qué cree usted que luchan los indios? ¿Con armas de qué especie? Los rifles tienen que pagarlos con dinero, y si usted no me cree, a ver si encuentra la caja del pagador. ¡Adelante! ¡Búsquela! Son los únicos supervivientes y están en medio de ninguna parte, sin caballos, sin comida, expuestos a infinidad de peligros en una tierra hostil. El soldado es joven, inexperto y con ideas prefijadas que le conducen a pronunciar comentarios racistas sobre los indios y laudatorios sobre los soldados. Nuestros bravos muchachos, que vienen aquí para matar o dejarse matar por los indios y a construir fuertes en territorios que no les pertenecen, ¿qué diablos esperan que hagan los indios? ¿Quedarse sentados en sus tiendas mientras otros les quitan las tierras? Usted misma ha visto lo que hacen ellos. Arrancan cabelleras. ¿Y quién les enseñó esas atrocidades? El hombre blanco. Sí, y a cortar las manos, y a cortar los pies, y a cortar... Yo sé todo lo que cortan. Pero al menos no se hacen bolsas para el tabaco con ello. Eso queda reservado para que lo hagan nuestros soldados. Es mentira. ¿Es que usted no ha visto un campamento indio después de una acción de castigo? ¿Eh? Pues yo sí lo he visto. Thank you. Los Cheyennes, como otras tribus de las praderas, sufrieron los negativos efectos de la colonización y de la fiebre del oro. El ejército los fue expulsando de sus territorios naturales y encerrando en reservas, prometiéndoles comida y paz en sus territorios. Pero la comida no llegaba o era insuficiente, y sus territorios reservas eran profanados por blancos sin escrúpulos. Ante tales provocaciones, respondían realizando salidas en busca de comida para alimentar a sus familias. El castigo que sufrían los indios por robos de ganado o muertes de blancos era implacable, casi siempre brutal, y no se detenía en los guerreros. Hombres, mujeres y niños eran objetivo militar. Pensad pues en esto. Traed a vuestra memoria todos los bárbaros atropellos de esos salvajes indios. Asesinatos, raptos, torturas. Y cuando penséis en vuestros camaradas muertos, mutilados, destrozados, preguntaos a vosotros mismos, ¿no vamos a vengarlos dando a esos salvajes su merecido? Desde luego que se lo vamos a dar. Gasping at glimpses of gentle true spirit, he runs, wishing he could fly, only to trip at the sound of goodbye. Wordlessly watching, he waits by the window and wonders at the empty place inside. Heartlessly helping himself to her bad dreams, he worries, did he hear a goodbye? Or even hello? They are one person, they are two alone, they are three together, they are for each other. Tras muchas peripecias, los protagonistas llegan al fuerte. Criste primero ha dejado herido al soldado y ha ido a por ayuda, sabiendo que ella sola llegaría antes al fuerte. Sus modales no le caen muy bien al general. ¿Lo ve, Mitchell? ¿Qué, señor? Cuando veo a la juventud de hoy día comportarse de ese modo, no lo entiendo. Y no puedo dejar de preguntarme a dónde irá a parar nuestro país. Criste ve lo que se está preparando en el fuerte y corre para avisar a sus amigos cheyennes. Traen cañones. Muchos soldados con fusiles. Tenéis que iros. No habrá guerra. Rostros pálidos. Me dieron bandera y medalla de amistad. No te fíes, Águila Negra. Quieren matar a los cheyennes. No. Nosotros lucharemos. Yo digo paz. ¿Dónde está tu collar? Mi regalo de amor. Se lo has dado a otro. Sí, y debo ir con él. Stand by the stairway, you'll see something certain to tell you. Confusion has its cost. Love isn't lying, it's loose in a lady who lingers, saying she is lost and choking on hello. They are one person, they are two alone, they are three together, they are four each other. La actividad parece ser la normal, señor. Los cañones empezarán a disparar a las 7:30. 6 disparos por pieza hasta encontrar el alza justa. Lo sé, Magner, sé que estará en algún lugar del poblado. Y por mal que pensemos de ella, es una mujer blanca. Pero nada podemos hacer. No, señor. ¿Puedo confiar en usted? Cumpliré con mi deber, señor. Bien, bien. Viene el emisario, señor. Va, un estratagema. Creo que es Águila Negra. Y trae bandera de paz. Sí, señor, es una bandera blanca. ¡Tonterías! Veo los peligros. ¡He dicho que dé la orden, teniente! ¡Abran fuego! ¡Fuego! En el amanecer del 29 de noviembre de 1864, el regimiento de voluntarios de Colorado, al mando del coronel Chivington, atacó el poblado del jefe Cheyenne, Black Kettle, en Sand Creek, Colorado. La mayor parte de los guerreros estaban ausentes en una partida de caza. En el campamento quedaban mujeres, niños y ancianos. Arrase el poblado. ¡Queme esta porquería! El coronel Chivington era un predicador reciclado a militar, héroe de la guerra civil y deseoso de ganar una batalla a los indios por motivos políticos. Pequeño Oso, un Cheyenne amigo de George Benn, un blanco casado con una india llamada Mujer Urraca, relató que al regresar al poblado vio horrorizado cadáveres mutilados de mujeres y niños, cabezas seccionadas a las que habían cortado la cabellera, pechos de mujer colgados de estacas, mujeres embarazadas abiertas en canal y una anciana andando sin rumbo, sin su cuero cabelludo y empapada en sangre, gritando sin expulsar sonido alguno. ¿Alguna oración, soldado azul? ¿Algún lindo poema? Ándate, algo bonito. Y en cada uno de vosotros, tanto oficiales como soldados, puedo advertir la admiración que sentís por mí y por mi guerra. Yo impongo el temor a los indios. Debéis estarme agradecidos por el trabajo que os he mandado hacer. Vosotros, los aquí presentes, habéis logrado hacer de un territorio salvaje de América un lugar apacible donde poder vivir. Hemos dado a los indios una lección que tardarán mucho tiempo en olvidar. Pero aparte de eso, durante toda vuestra vida, levantaréis orgullosos la cabeza cuando se mencione este día y diréis, yo estuve con el invencible Iverson. Un 10º batallón de voluntarios. ¡Adelante! Los informes de Chivington dicen que mataron 500 indios en la batalla de Sand Creek. No dice que la mayor parte eran mujeres y niños. Un tal Silas Sull, oficial del regimiento y que se había negado a tomar parte en la masacre, denunció al coronel y describió las atrocidades cometidas. Sul fue asesinado y Shivington renunció a su cargo para evitar pasar por un consejo de guerra. Soldado Azul está rodada tras la matanza que el ejército estadounidense perpetró en la aldea vietnamita de My Lai. Es una película alegórica sobre lo que estaba ocurriendo entonces en el sureste asiático. Un punto de vista similar desarrolla Arthur Penn en Pequeño Gran Hombre. No lo entiendo, abuelo. ¿Por qué han matado a las mujeres y a los niños? Porque son hombres extraños. Debemos hacerles la guerra a esos cobardes y darles una lección. Si en Soldado Azul se refleja una matanza a partir de la odisea e historia de amor de la pareja protagonista, en Pequeño Gran Hombre además se desarrolla un estudio antropológico del pueblo cheyenne a partir de las memorias de un viejo testigo de los sucesos que condujeron a la derrota de Custer en Little Bighorn. Cuando se llega por primera vez a un campamento indio, lo que se piensa es: las basuras no dejan ver el campamento. Pero los cheyennes, que se llaman a sí mismos los seres humanos, no tenían intención de hacerme daño. Era invitado de honor y me ofrecieron un verdadero manjar como almuerzo, cocido de perro. El perro no está mal, claro que es algo grasiento, pero le sorprendería lo delicado que es su sabor, sobre todo cuando se tiene hambre. El caso es que los seres humanos me aceptaron como uno de ellos. Sombra que cubre la vista me enseñó a manejar el arco y las flechas y a cazar. Y piel quemada por el sol me enseñó a proteger mi blanca piel de las quemaduras del sol. Ciertos indios, como piel quemada, se dejan ellos mismos quemar por el sol. Pero mi verdadero maestro fue mi abuelo adoptivo, viejo guardapellejos. Me enseñó a seguir una pista, el lenguaje cheyenne y un montón de cosas. Aquello era una especie de paraíso para un muchacho. No estaba jugando a indios, vivía como los indios. Jack Crabb, Dustin Hoffman, fue adoptado por los cheyennes al perder a su familia tras un ataque de los Pawnees, enemigos ancestrales de los seres humanos. Había una vez un ser humano, insignificante, pero se ganó un nombre, Pequeño Hombre. ¿Has oído hablar de él? No, abuelo. Cierta vez fue a guerrear contra los Pawnees. Pero los Pawnees eran muchos. Uno por uno los seres humanos fueron aplastados. Pequeño Hombre era muy valiente. Los Pawnees le dijeron: si abandonas la lucha, te dejaremos marchar. Pero Pequeño Hombre contestó: es un buen día para morir. Así que le cortaron la cabeza, pero aún sin ella siguió luchando. Atacó a los Pawnees como un huracán y su cabeza, que estaba clavada en una lanza, comenzó a dar el grito de guerra. ¡Ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey, ey! Los Pawnees no pudieron resistirlo y se retiraron. Al volver la vista atrás, vieron el cuerpo de Pequeño Hombre tendido entre sus amigos. Pequeño Hombre era insignificante, pero su bravura era enorme. Los Cheyennes se llamaban a sí mismos seres humanos. Cheyennes proviene de la palabra Sioux Sayena, que significa los que hablan raro. Ellos creían en dos espíritus principales: el gran espíritu de la sabiduría, que moraba en el cielo, y el espíritu de la tierra, que lo hacía en el subsuelo. Otros espíritus vivían en los cuatro puntos cardinales. Cuando fumaban sus pipas, las dirigían primero al cielo y la tierra, y luego a los puntos cardinales. Sus oraciones iban dirigidas a los espíritus para que les diera fuerza en la caza del búfalo con el que se alimentaban y tejían sus tipis. Las plumas del águila les daban fuerza en sus incursiones de caza o guerra. Pequeño gran hombre. Era Caballo Pequeño, el muchacho que no quiso ser guerrero. ¿No te acuerdas de mí? Eso hiere mi corazón. Creo que voy a llorar. Se había convertido en un imaní, palabra que no tiene traducción en nuestro idioma. Los seres humanos le tenían mucho aprecio. Los guerreros cheyennes estaban organizados en sociedades guerreras: los lobos, cuerda de arco, guerreros perro o contrarios. Hola, oso joven. Adiós. Era el muchacho al que le había salvado la vida para mortal vergüenza suya. ¿Atrapaste los conejos que fuiste a cazar? No. Entonces no le des los conejos que no cazaste a Búfalo que se revuelca. Oso joven se había convertido en un contrario, el más peligroso de los guerreros cheyennes, porque su manera de vivir los vuelve medio locos. Excepto en el combate, un contrario lo hace todo al revés. Dice adiós cuando quiere decir hola, sí, cuando quiere decir no, se lava con arena y se seca con agua y así sucesivamente. Creí que estabas muerto. ¿Por qué has vuelto? Si nadie quiere verte aquí. No debes hablarle así a Pequeño Gran Hombre. Le debes la vida. Me alegra haberlo hecho. Hola. Lo que significaba que sentía sus palabras y adiós. Jack Crabb vive con los Cheyennes, después con los blancos, luego otra vez con los Cheyennes. Su aventura es una odisea: indio, blanco, pistolero, ayudante de un buscavidas que tima a la gente con un elixir mágico, borracho y guía del ejército. Tras muchas peripecias, vuelve a vivir con su pueblo de adopción. Tras viajar en constante peligro de morir a manos de los colonos o de los soldados blancos, llegamos a un lugar conocido por el nombre de Naciones Indias. Era un pedazo de tierra junto al río Washita, cedido para siempre a los indios por el Congreso y el presidente de los Estados Unidos. Allí estábamos a salvo. Era territorio indio mientras la hierba creciera, el viento soplara y el cielo fuera azul. Soy un hombre importante, más importante que tú. Tengo una mujer y cuatro caballos. Y yo un caballo y cuatro mujeres. Pequeño Gran Hombre vivía feliz en el territorio conocido como Naciones Indias en la actual Oklahoma. Visto en mis sueños. ¡Rayo de sol! ¡Rayo de sol! En el amanecer del 29 de noviembre de 1868, justo 4 años después de la masacre de Sand Creek, el general Custer atacó un poblado junto al río Ouachita, en Oklahoma, en el que además de cheyennes vivían grupos de comanches, kiowas, arapajoes y apaches jicarilla. Según George Bent, aunque Custer se adjudicara la muerte de 103 guerreros, no fueron más que 9. El resto, mujeres y niños, cuyo número no se pudo calcular. Pequeño Gran Hombre consiguió escapar a la masacre junto a su abuelo adoptivo. Desde ese momento no tiene otra cosa en la cabeza que vengarse. Vuelve a convertirse en Jack Crab e intenta que Custer le admita como guía. Allí le aguardan miles de indios. Y cuando terminen, solo quedará de usted una grasienta mancha. Esto no es río Ouachita, general. No son mujeres y niños indefensos los que le están esperando. Son guerreros cheyennes y sioux. El séptimo de caballería ha llegado a Little Bighorn. Ha perseguido a los cheyennes y a los sioux durante mucho tiempo. ¡Hombres del séptimo! ¡La hora de la victoria ha llegado! ¡Adelante! ¡Hacia Little Bighorn! ¡Y hacia la gloria! Jack es el único superviviente. Oso Joven, aquel guerrero que le debía la vida, le salva y le lleva a la tienda de su abuelo adoptivo. Pero, ¿puede saberse por qué quieres morir, abuelo? Porque no se puede hacer otra cosa con el hombre blanco. Todo cuanto provenga de ellos debe ser adquirido. No podemos liberarlo. No, supongo que no, abuelo. El número de hombres blancos no tiene fin. En cambio, los seres humanos han sido siempre pocos. Hoy hemos ganado. No ganaremos mañana. El viejo indio estaba en lo cierto. Liquidar a Custer fue un verdadero placer, un hecho de justicia histórica. Pero los blancos eran más numerosos, mejor armados. En el mejor de los casos, acabarían en las reservas. El hombre blanco intentó eliminar la presencia de los habitantes originales del territorio que querían convertir en país. Los consideraban salvajes, tenían otras creencias, vivían la vida de forma distinta, los odiaban. Pero entre todos los pueblos indios había uno al que no solo odiaban, lo temían hasta el horror: los apaches. In my mind, I still need a place to go. All my changes were there. Blue, blue windows behind the stars. La leyenda y el cine han conferido a los apaches una fama de sanguinarios y salvajes entre los salvajes que los hechos históricos tienden a desmentir. Como ejemplo, y contrariamente a la creencia popular, los apaches no cortaban cabelleras. De hecho, esa práctica la introdujeron los españoles, que pagaban 100 pesos por cabellera. Helpless. Los apaches eran unos guerreros magníficos, pero no hay que olvidar que vivían en un terreno extremadamente duro, en los desiertos de Arizona y México, donde la selección natural se cumple a rajatabla. Los niños de ambos sexos recibían un duro entrenamiento, el manejo de arcos y flechas, montar a caballo, conseguir agua y comida en el desierto, seguir una pista. Eran tan completos que cualquiera de ellos por separado podía formar una partida de guerra. Buenos días, señor McIntosh. Buenos días, mayor. Se ha producido una fuga en la reserva. Me han dicho que ha huido Ulzana. Sí, se ha mencionado su nombre. ¿Y cuántos más? El señor Stigmayer no estaba seguro. Él cree que pueden ser seis. Seis o siete. No llega a partida de guerra. ¿El café está caliente? Sí, sírvase. Las partidas de guerra apaches son de todo tipo. Las hay de 100 guerreros y también de uno solo. En La venganza de Ulzana, de Robert Aldrich, un grupo de apaches se ha escapado de la reserva harto de las promesas incumplidas de los blancos, de pasar hambre y de ver a sus hermanos y a sus hijos débiles y enfermos. Ulzana y sus hombres forman una partida de guerra. McIntosh, un viejo explorador, interpretado por Burt Lancaster, con la ayuda de su amigo Kenny Tai, apache Chiricahua, guía a la patrulla al mando de un joven teniente inexperto, cuya misión es dar caza a la partida de guerreros. ¿Ha ido en muchas patrullas como esta, sargento? En bastantes. ¿Cómo cree usted que actuará Ulzana? Pues si actúa del mismo modo que los otros apaches a los que yo he perseguido, poco verá usted él, señor, salvo los muertos que vaya dejando. Por la dirección de su marcha, ¿qué colonos cree que están en peligro? Si se dirigen hacia el sur, matarán a todo el que se cruce en su camino. Si no, atacarán donde se les antoje. ¿Y no podemos acortar distancias para que sepan que les perseguimos? Eso ya lo saben. No es preciso forzar la marcha. Señor McIntosh, yo creo que forzar la marcha es lo que debemos hacer. Teniente, un caballo soporta cierta marcha durante cierto tiempo. Luego cae reventado. Cuando a un apache se le cae el caballo, enciende un fuego bajo la tripa y el animal se levanta. Cuando el caballo muere, el apache se come su carne y roba otro. No creo que usted pueda hacer todo eso. Cuando un apache era muerto por otro hombre, sus familiares tenían que vengarlo. La mayoría de las partidas guerreras se formaban en venganza por sus muertos. Entre los mandamientos del dios Usen no estaba el de perdonar a los enemigos, ni el de ojo por ojo si se entiende un muerto por un muerto. Eran necesarias más de una muerte por apache muerto para calmar su venganza. Kenitai, quiero preguntarte algo. Vamos, apaguen ya. A ver si dormimos un poco. ¿Por qué es así tu pueblo? ¿Por qué son tan crueles? ¿Cuál es la razón? Ellos son así. ¿Pero por qué? Así han sido siempre. ¿Tú también eres así? Sí. ¿Por qué? Para tomar su fuerza. Un hombre muere. El que lo ha matado toma su fuerza. El hombre deja su fuerza cuando muere. Como el fuego. El fuego arde largo tiempo y da su calor a muchos. ¿Quieres decir que torturas a un hombre durante horas y obtienes esa fuerza por ver sufrir a un pobre ser humano? ¿Qué clase de fuerza es esa? Aquí, en esta tierra, el hombre ha de tener fuerza. Tú nada sabes de eso. Y Allah, El jefe Cochise dijo una vez: los americanos empezaron la lucha y ahora americanos y mexicanos matan un apache en cuanto lo ven. Me he vengado con todas mis fuerzas. He matado 10 blancos por cada apache asesinado. Continuas incursiones de los españoles en territorio apache, escaramuzas con los comanches y los mexicanos, invasión por parte de los anglosajones de sus tierras ancestrales, más de lo que podían aceptar. Jerónimo, apache Chiricahua, se preguntaba cómo el hombre blanco pudiera ver como algo extraño que el apache respondiera a su manera ante tal agresión. ¿Odia usted a los apaches, señor McIntosh? No. Pues yo sí. No sé si esto le servirá de consuelo, teniente. Pero no es usted el único. La mayoría de los blancos de por aquí sienten lo mismo. ¿Y por qué usted no lo siente? Sería igual que odiar al desierto porque no tiene agua. De momento me conformo con tenerles bastante miedo. La venganza de Ulzana es también una alegoría sobre la guerra de Vietnam. Pero Aldrich no filma una masacre del ejército. La partida apache alegoriza la guerrilla del Vietcong y el terror que provocaba en los soldados el posible ataque en cualquier momento y en cualquier lugar. Es una alegoría centrada en el sinsentido del odio a los oponentes y en la imposibilidad de victoria en los conflictos étnicos. Un punto de vista similar es el de Robert Mulligan en La noche de los gigantes. En ella otro explorador, en esta ocasión Gregory Peck, en su última misión antes de retirarse, conduce una patrulla del ejército a capturar a un grupo de apaches fugados de la reserva. Solo son mujeres y niños. Entre ellos hay una mujer blanca. ¿Cómo se llama? Sara. Sara, muy bien. Carver. Sara Carver. ¿Cuándo fue capturada? Hace mucho tiempo. ¿Hubo algún sobreviviente? Todos muertos. Ahora es usted libre. ¿Comprende? Todo ha terminado. ¡Esquí! ¡Esquí! ¡Esconde, esconde! ¡Nashita! ¡Nashita! ¡Listo! ¡Adelante! La familia Carver, en las afueras de Leamington. Hará unos 10 años. Un hombre, una mujer y 3 niños. Es la mujer del jefe de la tribu, conocido como Salvaje, que no descansará y no dejará de matar hasta que recupere a su hijo. Él volverá. Aquí no. Deberíamos marcharnos ahora. Volverá. No, no vamos a ninguna parte. Ha terminado aquí. Ha hecho lo que vino a hacer. No ha terminado aún. Vino por su hijo. Y volverá a buscarlo. La mujer no tiene dónde ir, y menos con su hijo mestizo. ¿Sabe cocinar? Tengo un rancho en Nuevo México. Lo compré por correo, solo lo he visto una vez. Durante 8 años he ido enviando dinero a un viejo amigo que vive allí para que me comprara ganado. No es una gran cosa, pero es un lugar donde vivir. El viejo y yo podríamos hacer más trabajo si alguien cocinara para nosotros. Para el chico sería mejor aquello que la ciudad. Pero puede que a usted no le guste. He vivido solo durante toda mi vida. Pero será usted bien recibida si se decide acompañarme. No, como en La venganza de Luzana, en La noche de los gigantes se alegoriza el conflicto vietnamita variante Vietcong. Aquí la guerrilla es cosa de uno, pero ese uno, como decía McIntosh, es una partida de guerra. Va sembrando de cadáveres el camino que le separa de su hijo. Como en la película de Aldrich, ni el racismo ni el odio conducen a ninguna parte. El explorador ha dado un hogar a la mujer que iba a ser despreciada en cualquier pueblo considerado civilizado, y adopta a su hijo sin importarle que sea mestizo. A partir de hoy, comeremos los tres juntos. Y no me molesta que la gente hable. Es bueno charlar de vez en cuando. Cuando alguien tenga necesidad de decir algo, pues que lo diga. Los nativos americanos, como los de otros lugares, han sido y son víctimas de un genocidio que comenzó cuando los primeros blancos llegaron hace más de 500 años. Un genocidio que no solo consistió y consiste en la eliminación física, sino también cultural. Primero les robaron su tierra, luego les intentaron robar sus creencias, su lenguaje, su forma de vida. Tonight I hear the neighborhood drummer sound. I can feel my heart begin to pound. You say you're tired and you just wanna close your eyes and follow your dream down. Well, we made a promise, we swore we'd always remember. No tree, baby. Salgamos y luchemos. Es un buen día para morir. When our young faces grow sad and old, and hearts of fire grow cold, we swore blood brothers against the wind. Now I'm ready to grow young again and hear your sister's voice calling us home across the open yards. Believing we could cut some place of our own with these drums and these guitars. As we made a promise, we saw we'd always remember. Esta es la historia de un viejo guerrero indio. La historia de los seres humanos a los que se les prometió una tierra en donde podrían vivir en paz. Una tierra que sería suya mientras la hierba creciera, el viento soplara y el cielo fuera azul. Night on the streets and night the lights are growing dim. The walls of my room are closing in. But it's good to see your smiling face and to hear your voice again. Now we could sleep in the twilight by the riverbed, with a wide open country in our hearts and these romantic dreams in our heads. As we made a promise, we swore we'd always remember. No retreat, baby, no surrender. Blood brothers on a summer's night with a vow to defend. No retreat, baby, no surrender. Videodrome. Narrado por Luis Alonso. Escrito y realizado por Gregorio Parra. Nashinga na manisi na we, nyinga kuwa mama laika. Esa zasudu waduhu nyungu. Videodrome 3 con número punto RNE @RTVE.es.